supermercados. Manipulación y control mental. La sensación de ir al supermercado es muy variable y depende de cómo esté nuestra economía personal. Cuando andamos cortos, sin dudas que puede llegar a ser una experiencia frustrante, y si andamos con dinero puede llegar a ser peligroso. Pero, ¿cómo es que llegamos a sentir sensaciones tan opuestas? El sentido común nos dice que si vamos a un lugar donde hay mucho a la venta, pero podemos comprar poco, es natural que nos sintamos frustrados, o que cuando hacemos un surtido para asegurarnos de ciertas provisiones necesarias, que nos sintamos felices por la sensación de seguridad que esto nos provoca. Pero la respuesta va más allá de lo que nos diga el sentido común, está más allá de lo que podemos ver a simple vista. Hay técnicas minuciosamente pensadas, para manipular nuestro comportamiento en los supermercados de cara a, naturalmente, hacernos gastar más. A continuación veremos algunas de las técnicas más utilizadas, para que, cuando vayamos al supermercado, lo hagamos con cierta precaución. A la vez veremos algunos consejos para ayudarnos a cuidar nuestra economía. El juego de hacerte sentir grande. O pequeño. Cuando uno visita algunos supermercados, y ve algunas personas con sus carros llenos, puede verse en sus rostros, una sensación de poder, de grandeza, de superioridad. Y esto es parte del juego de los supermercados. Grandes superficies, anchos corredores, grandes cantidades de alimentos expuestos en góndolas e islas, abundantemente no pueden hacer otra cosa, que hacerte sentir pequeño. Entonces, la sensación de poder, es directamente proporcional a la cantidad de mercaderías que compremos. En tal sentido, el tamaño de los carros, es muy importante. Antiguamente las compras se hacían con la bolsa chismosa, y a la hora de hacer surtidos, con un par de bolsos se arreglaba. Luego con la aparición de los comercios con autoservicio aparecieron los canastos manuales y los carritos, que presentaban un tamaño coherente con lo que puede ser el surtido básico de una familia. Pero los supermercados de grandes dimensiones, también trajeron carros de grandes dimensiones. Esto no es algo inocente. Está comprobado psicológicamente que cuando el carro aún está vacío, o está por la mitad, las personas tendemos a seguir comprando. También está comprobando que en los supermercados se produce cierta competencia entre los compradores, para ver quién compra más y que cuando alguien va con su carro medio vacío, al cruzarse con alguien que lleva su carro lleno, se siente inferior y tenderá a comprar más, para sentirse mejor. Psicología pura. Ir al supermercado como quien va de paseo. Para muchas personas, ir al supermercado es una especie de paseo. Y esto no es casual. Los profesionales del supermercadismo tratarán de hacer que su estadía sea placentera. En las horas que hay pocos clientes, puede que mientras recorra los pasillos, lo acompañe una música suave, como para que esté más tiempo disfrutando de esa paz, como si fuera un lugar para encontrarse consigo mismo y pasear sin apuro. Y mientras tanto compra. En cambio, durante los días y horarios donde hay mayor volumen de clientes, la música será más festiva, habrá degustaciones y bueno, la idea será también que no se pierda de esa ocasión tan divertida y propicia para comprar. Hay que considerar que el paseo por el supermercado, no es cualquier paseo, es más bien una visita guiada, donde preocupados por su salud, los profesionales de la venta planificaron que usted camine bastante, por toda la superficie, y mientras tanto, mientras recorre, vaya comprando. Por eso en el fondo del local estarán en una punta la panadería y en la otra la carnicería, y en un lugar distante se encontrará con los lácteos. En ocasiones además se encontrará con que cosas básicas como el azúcar o la hierba cambiaron de lugar, y eso hace que usted tenga que buscar dónde están ahora como si fuera un juego y mientras se divierte compra más. A la vez, mientras recorre los laberintos que forman las góndolas podrá encontrarse con las super ofertas que presentan las cabeceras de góndola, o con las islas que están justo en el medio del camino, para que usted haga una pausa, descanse, y de paso compre otro poco. Todos sus movimientos están fríamente calculados. Dime lo que ves y te diré lo que compras. Además de las cabeceras de góndola y las islas que están en los pasillos, al interior de cada góndola, está lo que se conoce como zonas frías y zonas calientes. Las zonas calientes son aquellas que son más visibles, por ejemplo, el estante que está justo a la altura de la línea de sus ojos. Ese estante es el punto más caliente de la góndola, el que más vende, seguido por el estante de abajo, el que está justo al alcance de la mano. Y los productos más caros, estarán en esos estantes, quedando los más baratos situados en las zonas frías, es decir, en los estantes de abajo, o arriba del todo, por encima de la vista. Pero no solo eso, como está comprobado que tendemos a efectuar una lectura de la góndola, y como leemos de izquierda a derecha, los productos más caros, tenderán a estar al final de nuestra lectura, es decir, a la derecha. Los envases y envoltorios de cada producto también competirán con sus diseños y colores, y hasta con la forma de los productos. Por ejemplo, algunos publicistas han demostrado que ciertos envases, por ejemplo de desodorantes corporales, sugieren formas que inconscientemente pueden despertar deseos sexuales por parte de los consumidores, y motivar la venta. Las promociones y las promotoras. ¿Quién no quiere que le den algo gratis? Aunque sea una galletita con mayonesa. En nuestro país no está muy desarrollada la venta por medio de las promotoras y son la mayoría de las veces simples degustadoras. Pero ya muy cerca, en Argentina y en Brasil, puede uno encontrarse con vendedoras y vendedores que tratarán de seducirlo para que usted no solo pruebe, sino que además compre, y en algunos casos, para que además de comprar, aproveche la super oferta de ese producto que no lo necesita para nada, pero como está tan barato, sería un crimen dejar de comprarlo, y lo digo irónicamente. Las recomendaciones para ir de compras. Lo mejor de todos para ir de compras, es estar conscientes de esta manipulación y de este control mental. Hay que andar despiertos y con cuidado. Además, conviene hacer una lista de lo que uno necesita comprar, y tratar de sujetarse lo más posible a comprar lo previsto, principalmente en los momentos previos al pasaje por la caja, porque también está comprobado que cuando las personas llevan una lista y se ciñen a comprar conforme a lo previsto, bajan sus defensas al llegar a la zona de las cajas, y tienden a premiarse por su buen comportamiento con algo que les produzca gratitud, por ejemplo golosinas, chocolates, licores o simplemente caramelos. Conviene no ir al supermercado con los niños porque ellos también quieren comprar, en algunos lados hasta tienen pequeños carritos para que ellos también hagan sus compras, y los padres naturalmente paguen. Los genios de la venta, saben muy bien explotar el sentimiento de culpabilidad en los padres, y han diseñado pequeños carritos para niños, algunos con forma de juguete, pero la idea es que usted compre, compre y compre y aunque sea para no pasar vergüenza en público, le termine diciendo que sí al nene. Si tiene tendencia a comprar cosas innecesarias con su tarjeta de crédito, salga sin tarjetas, vaya con el dinero más o menos justo, de manera que pueda pagar lo que tiene previsto comprar y nada más. Esperamos que les sea de utilidad esta información. Ah,